En un día como hoy, lo hemos contado en la Rock Efemérides, de 1976, se publicaba en el mundo, incluido España, el álbum High Voltage de AC/DC. El disco con más líos de fecha de... Efectivamente, pero no era el High Voltage, de verdad, porque claro. El High Voltage fue el primero, edición australiana, claro. Y yo sinceramente, Sayago, no me he enterado nunca. Sé que vienen temas del High Voltage, del TNT, sí. Australiano, pero realmente, ¿cómo es eso? Es que vuela la cabeza, yo creo que ni siquiera Angus tiene claro todavía si es el primero o el tercero. Claro, el primero internacionalmente para la banda. Exacto. Pero el tercero, sí. Ya en Australia ya tenían sus tres discos, era el tercero ya. Y como bien has dicho antes tú, Pirata, tenía dos temas del High Voltage original, del primero. Sí. Y luego tenía siete temas del TNT. Del TNT. Y ahí es lo que hicieron, yo creo que hicieron ahí un híbrido, es decir, vamos a coger estos temas. Eran los enjuagues de las compañías. Yo creo que sí, más comercial. Sí, señor, pero de todas formas es un lío. Y fíjate que habré dio dos vueltas ese disco, pero nunca me entero. Sí, además, ¿tienes los dos tú? ¿Tú tienes el primero sí, australiano, tengo High Voltage, el primero australiano y el internacional? Y el internacional, tengo los dos. Qué bueno. Sí, señor. Oye, pues eso yo no lo tengo. Bueno, pues... Sí, te jodes, ¿no? Haber estudiado. Y hasta aquí nuestra humilde aportación a la ciencia. Porque ya sabes lo que dicen. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Por eso preparamos una versión reducida de El Pirata y su banda. Aunque ni por esas. Verás. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Ahora mismo te lo contamos en la Rock Efemérides del Pirata y su banda, como hacemos cada día a esta hora. Año 1991, Nirvana firmó un contrato un día como hoy, un contrato de grabación con Geffen Records. Por $290,000 de la época, del 91, una cifra astronómica para una banda absolutamente desconocida para la mayoría que salía de Seattle. Y no perdieron tiempo. Tres días después de firmar este contrato, estaban, ellos eran de Seattle, sí. Estaban en Los Ángeles grabando su álbum de gloria, el Nevermind. Y ahí quedó. Y un 30 de mayo del 2008, el cerdo inflable de Roger Waters escapó durante el festival de Coachella, por ahí, volando. Bueno, yo creo que es el cerdo volador más volador de toda la historia. No del rock, de toda la historia. Primero se escapó el cerdo cuando la portada del Animal en Londres y ahora volvía a hacerlo en Coachella, en el festival de Coachella. Solo que este se desinfló el solito y cayó. Y en 1976, un día como hoy, AC/DC publica el álbum High Voltage. Bueno, publica ese disco con ese título internacionalmente, ¿sí? Porque eran los enjuagues que hacían las compañías en aquellos tiempos. Porque en ese disco, en el High Voltage, digamos internacional, venían dos temas de la edición australiana del High Voltage, pero siete canciones de la edición australiana del TNT. A los buenos días, Clavero. A los buenos días, Pirata. A los buenos días, Raquel. Hola. A los buenos días, Sayago. Buenos días. A los buenos días, banda. A los buenos días, mundo. Estamos cerca de la fiesta de Madrid, del 2 de mayo. Sí. No te hable de Barcelona. Venga, vamos a hablar hoy de Madrid. No vale. Se me ponga celosía la gente. Venga, el levantamiento del 2 de mayo. Yo es una fiesta que celebro muchísimo. Anda. ¿Sí? Entenderme que estoy en unas edades en las que yo... Un levantamiento lo celebro, pero que saco la charanga a la calle. Y el 2 de mayo tiene más sentido, porque todo el mundo sabe que para que haya un levantamiento es fundamental un francés. Y yo te digo que si le quieres poner un eslogan a esto, con decir la obra del levantamiento de Goya, le cambias una letra... Y la charanga me encanta Madrid, le debo mucho a Madrid, ya que yo no soy de aquí, pero vivo aquí, porque es un transatlántico, es un crucero. Madrid tiene teatro, tiene restaurantes, tiene piscinas, tiene... Y no le hace falta mar, porque cada dos por tres acabas en Callao. O sea, ¿qué quiero decir? Que esto es así. 3,5 millones de habitantes tiene Madrid. Pues te puedes creer que otro día en un restaurante me atendió un robot. ¿Ah, sí? Digo, ¿qué está pasando aquí? Si en la propia comunidad somos 7 millones de personas. Ya. Que somos dos Croacias. 7 millones de personas. Y eso que no se cuenta la gente que está entre Pinto y Valdemoro. Sí, claro. No se termina de tener claro. Claro, te atiende un robot porque, claro, en esta comunidad la gente no se puede coger la baja. No. Porque es autónoma. No sabía cómo hilarlo, pero ahí lo atribuía al robot. Somos la ciudad más grande de España. Y tenemos el alcalde más pequeño. Y esto es por contrastes. Una ciudad de contrastes. Lo hacemos para dejar sitio a los guiris. Para dejar sitio a los guiris porque somos una ciudad muy hospitalaria. Sí. De hecho, tenemos 42 hospitales. Muy hospitalaria, ¿eh? Joder, macho, no tendremos dinero, pero aquí ingresos. Bueno, por favor, 42 hospitales. Se fue mi cuñado de fiesta, estuvo 3 días por ahí. Mi cuñado, llama a todos los hospitales. Llamé a todos, me dieron el título de teleoperador. Bueno, en La Paz me dijeron, no llame usted a la hora de la siesta. O sea, es que... Joder, al final sabéis dónde estaba. En Callao. Entre Pinto y Valdemoro, ¿sabes? Es que Ciudad de Madrid es una ciudad muy moderna. Estamos cuidando lo de las emisiones, lo estamos cuidando muchísimo. Se está prohibiendo el diésel, se está prohibiendo la fabada. Aquí se lucha contra el gas a un nivel que en vez de wifi tenemos Aerored. Esto está cambiando. Tenemos montaña, el puerto de Navacerrada, el puerto de Guadarrama, el puerto de Cotos, que yo pensé que se llamaba así por los hermanos Matamoros. Digo, como ahí hay nieve. Claro. Yo lo relacionaba hombre, a Coto Matamoros tienen una relación con la nieve que hay gente que dice que se tenía que haber llamado Copo. Copo Matamoros. La nieve en polvo. Y lo bueno, lo mejor de Madrid es el agua. Tú ves a la gente que dice, qué bueno está el agua de Madrid. Qué bueno está el agua de Madrid. Yo estoy a ver si la pruebo un día. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Porque claro, vas a beber agua y aquí como tiran la caña como la tiran, acabas diciendo, quiero un vaso de agua, y tu cerebro dice, quiero un vaso de agua, y tu boca dice, ¿me pones una caña? Pues que te la bebes y tu cerebro dice, cóbramela, y tu boca dice, ¿me pones otra? Y tu cerebro dice, venga, cóbrame estas dos, y tu boca dice, ponme otra caña, y ponme otra caña, ponme otra caña. Es que yo no soy castizo, soy vaquerizo. Me convertí el año pasado en estas fechas, que no podía parar, entré en un bucle, otra caña, pa, Pinto y Valdemoro, pum, tumbado al suelo, el reventado. Bueno, que me cogieron unos guiris, me pusieron de pie, y dije yo, ¿ves como para que haya un buen levantamiento tiene que haber un francés? El Pirata y su banda presentan Rockmaster. El campeón en estos días de este concurso es José Morena, que juega desde la Comunidad de Madrid, concretamente desde Móstoles. El Rockmaster tiene 200 pavos acumulados y hoy juega por revalidar el título y por 100 euros más. Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Mucha suerte en tu jugada. La misma que le deseo a Siscu Vidal, que desde Monóvar, en Alicante, juega como aspirante en el Rockmaster. Siscu, bienvenido a Rock FM. Buenos días, Pirata. ¿Qué tal, colega? Encantado de hablar contigo y de jugar contigo al Rockmaster. Nada de nervios, Siscu. Aquí está Sayago con las reglas del juego del Rockmaster. Un juego que tiene 90 segundos de tiempo en el que Pirata lanza preguntas del rock durante todo ese tiempo, en el que José, que es el actual Rockmaster, comienza a responder esas preguntas, y el que tenga más aciertos se lleva 100 pavazos y título de Rockmaster. Empezamos ahora mismo, ya. ¿Cuál de estos países tiene una canción de Van Halen con su nombre? ¿Panamá o Guatemala? Panamá. ¡Panamá! ¿En qué año sale a la luz Sheer Heart Attack de Queen? ¿En 1974 o en 1978? 78. ¿No? Turno para Siscu. ¿Qué integrante de los Beatles sí estuvo en el festival Live Aid? ¿Ringo Starr o Paul McCartney? Ringo Starr. No. Pasamos a José, va por delante. En la canción Rockstar de Nickelback, ¿a qué actor se nombra? ¿A Robert Redford o a James Dean? James Dean. Sí. ¿Qué instrumento tocaba Dave Grohl en Nirvana? ¿La guitarra o la batería? La batería. Muy bien. ¿Qué dos bandas han entrado este año en el Salón de la Fama del Rock and Roll? ¿Iron Maiden y Oasis o Thin Lizzy y Motorhead? Thin Lizzy y Motorhead. No. Pasamos a Siscu por detrás. ¿Quién fue el cantante original de Foreigner? ¿Lou Gramm o Steve Perry? Lou Gramm. Sí. ¿En qué álbum de Santana encontramos la canción Black Magic Woman? ¿En su disco homónimo, Santana, o en el álbum Abraxas? Abraxas. Abraxas. Si te hablo del álbum Desayuno en América, ¿a qué banda me refiero? ¿A Supertramp o a Free? Supertramp. Muy bien. ¿Qué canción de Green Day fue acusada? Nah, ya no entra. No da tiempo. Y fíjate, estaba yo aquí con una tensión. ¿Por qué? Porque José tenía 3 aciertos. Ya. Y Siscu con este último ha tenido 3 aciertos. Con lo cual hay un empate y se van a tener que ver las caras en el próximo Roadmaster, porque estos 100 pavos de hoy se acumulan para el siguiente. Empate, emoción y tensión positiva en el Rockmaster del Pirata y su banda de Rock FM. Veremos qué pasa. El Pirata y su banda en Rock FM. Aquí a esta hora hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. La sabiduría esparcida por internet, que repesca y que convierte en eso, en filosofía de bolsillo. Y la reparto para todos vosotros. Claro. Venga, va. 2 de cada 5 personas con insomnio aseguran que cuando consiguen dormir un poquito han pillado a Freddy Krueger sin darle tiempo a ponerse los guantes. Ha dicho, ah, te joden, yo no duermo, pero tú no me pillas. Si te echan la bronca porque te pillan comiéndote todos los huevos Kinder, sí, tú di, es que estoy lleno de sorpresas. Y desmontado. Ese no te ha gustado, ¿no? Ya, voy a por otro. Cuando estás en un bar y al lado hay una mesa donde hablan mucho, ríen en voz alta y no paran de beber, sí, tienes que pasar por ese momento incómodo de decirles, o bajáis la voz o juntamos las mesas. ¿No habéis hecho? Qué bueno. ¿Cuándo ha quedado hecho de amigos así? Venga, va. El deporte más completo no es la natación. ¿Va? No sepas, pirata. No, el deporte más completo es intentar llevar recto el carrito del supermercado. Ahí va. Va a matarle. Sí, me ha pasado. Esto es El Pirata y su banda. Y estamos en Rock FM. Buenos días. Ahora vamos a jugar al Rock a Capelo. Tengo a Silvia desde la Ciudad de Madrid en el teléfono. Muchacha, buenos días y bienvenida. ¿Me dejas un momento que ahora te cuento por qué? Oye, ¿estás trabajando? Está reunida, Silvia. ¡Qué bueno el altavoz! Hola, Silvia, buenos días. Oye, que céntrate, vamos a jugar al Rock a Capelo. Ya sabes, quitamos la instrumentación a un par de temas muy nuestros y tú me tienes que decir qué tema es y quién lo canta, ¿vale? Con que aciertes de lleno uno de ellos, consigues una tote bag de Rock FM. Silvia, el primero es este. ¿Qué me dices? Que sé cuál es, pero no me sale ahora. Hey. Canta el estribillo. Te voy a dar una pista del nombre del grupo, ¿vale? ¿Vale? Así a Belén va una burra. Es Asia. Asia. ¿Y cómo se llama la canción? ¿Qué calor? Pues, sí. Dilo sin pensar, con el calor del momento. ¿Hot? No, calor, no sé. Es el hit of the moment de Asia. Bueno. No te preocupes, Silvia. No. Aún hay posibilidades de que consigas la tote bag de Rock FM. Porque viene otro tema. Ahí está. It's strange, but it's true. Hey, I can get over the way you love me like you do. ¿Qué me dices? Madre mía, me habéis pillado. Dale una pista. Te doy una pista del grupo. En Inglaterra ahora mismo hay un rey, pero hasta hace poco había una... Queen, sí, sé cuál es, Queen. Sí, ¿y el título de la canción? Siéntate libre, dilo. Sí. A ver si me sale. Ay, ¿cómo era? Si es que ahí lo tiene. I want to be free. ¡Ahí está! ¡Ah! Sí. Y en el último minuto, rozando el larguero, has conseguido la tote bag de Rock FM, pero la has conseguido, que es de lo que se trata. Oye, Silvia, gracias por jugar con nosotros al Rock a Capelo en El Pirata y su banda de Rock FM. Mira, esto le puede venir bien para el que esté estudiando en estos momentos, ¿sí? Porque resulta que muchos estudiantes de medicina utilizan, han dicho que utilizan las reglas mnemotécnicas picantes para memorizar mejor cuando están estudiando. Fíjate, ¿sí? Si lo llevas a saber yo en el instituto, madre mía. Bueno, pues es bueno para que no se te olviden las cosas importantes. Utiliza reglas mnemotécnicas picantes. Por ejemplo, que alguien te dé dinero para que no se te olvide su cara y te sepas quién es, le dices, ¿tienes la cartera llena de pasta o es que te alegras de verme? Ahí usas la picaresca ahí, picantona, y siempre te vas a acordar de él. Y ya no se te olvida quién es, pero a lo mejor que se acuerde el de pagarte ya más difícil. Para recordar si la puerta que tienes delante es de tirar o de empujar, que siempre nos pasa ahí. Ay, me pasa. Pues piensa en la persona que más te gusta. ¿Para? Que tiene un empujón, ¿sabes? Una regla mnemotécnica muy clara. Para recordar el aniversario de boda, que siempre se te olvida, ¿verdad? Pues repite siempre la rima del 5. No, porque es el día que os casasteis. No penséis mal. Y mira, otra regla mnemotécnica picante, que estudian los elementos de la tabla periódica, pues hay rimas picaronas. Para los alcalinos, oda mi pepino. Para el vicio, oda al silicio. Ya está. No se te olvida, hijo. Eso no se me olvida en la vida, ¿eh? La del silicio. Vamos, vamos, que tengo urgencia porque Iván desde Asturias está ahora mismo en el teléfono. Buenos días y bienvenido a Rock FM, Iván. Buenos días, Pirata y Banda. Jugamos a los últimos 10, que ya sabes de qué va. De últimos 10 segundos de dos canciones. Me tienes que decir, tienes que reconocerla y decirme quién la canta, qué canción es y quién la canta. Te vamos a poner dos. Con que aciertes plenamente una, consigues una tote bag de Rock FM para que la luzcas por el Principado. Voy con la primera, Iván. Perfecto. Últimos 10 segundos, ¿de qué canción? ¿Puede ser Thunderstruck de AC/DC? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro que puede ser! De hecho, lo es. Y de hecho, ha conseguido que tengas la tote bag de Rock FM. Como te veo tan directo y tan espabilado, Iván, quiero seguir jugando contigo a esto de los últimos 10. Ahí viene otra. ¿Cómo lo ves? Pues perfecto. Sí, ¿no? Muy bien. Sí, sí, claro. Ya te vas, te va. ¿Quién son? Traduzco al español. El grupo es El aceite de medianoche y la canción Las camas arden. ¡Sí, sí, señor! Esas Burning de Midnight Oil. Oye, sembradísimo de arte estás, ¿eh, Iván? Totalmente. Gracias. Muy puesto, muy puesto. Gracias, ya se te ve. Gracias por jugar con nosotros a los últimos 10 y aguanta que en unos días tienes la tote bag. Buen jueves, chaval. Un abrazo de todo el equipo. Un abrazo del Pirata y su banda.